12:18, entramos en este espacio de política local que también en esta situación excepcional que estamos viviendo con motivo de la crisis del coronavirus hemos mantenido la programación de la mañana y en la programación de la emisora municipal, un espacio en el que las diferentes formaciones políticas intervienen para hablar sobre la situación dentro del panorama político local, que es lo que se suele debatir aquí a través de estos espacios para conocer los argumentos de las diferentes formaciones políticas con representación municipal. Pero en realidad durante estas semanas el formato del programa, aunque se mantiene y es el mismo, pues evidentemente experimenta modificaciones, ya que los distintos portavoces municipales y las formaciones políticas pues no solo abordan la temática local, sino que también se amplía la perspectiva, ¿no?, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo en la actualidad. Arranca un nuevo turno y lo hacemos con Ciudadanos. Para ello ya nos acompaña precisamente el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, a quien vamos a pasar a dar la bienvenida telefónicamente. Jorge Oliva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues distintas cuestiones que querías plantear sobre la mesa y muchos de ellos, más que entrar en el plano político, pues casi que vienen a informar, ¿no? Informar de situaciones, sobre todo en el ámbito laboral, por la proximidad que mantenéis con los responsables de la Junta de Andalucía en el ámbito de empleo. Ya saben que esa delegación, corresponde a Ciudadanos. Así que ahí vamos a detenernos especialmente. Pero antes de nada, pues querías comenzar también, ¿no?, con ese comunicado de pésame a todos los familiares y amigos y allegados de los fallecidos en la residencia de ancianos de Ubrique, ¿verdad? Sí, en primer lugar, nuestro grupo municipal, el Grupo Municipal de Ciudadanos Ubrique, así como toda la directiva local y en nombre de todos los militantes de Ciudadanos en Ubrique y en el resto de la comarca, pues queremos expresar nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos fallecidos en nuestra residencia de Ubrique. De igual modo, lo que queremos trasladar un mensaje de aliento y un mensaje de ánimo en estos momentos tan difíciles que estamos pasando en esta residencia, y que todos estos familiares que sepan que todo el pueblo de Ubrique les acompaña en ese sentimiento. En este sentido, pues en la noche de ayer pues tenemos que lamentar otro fallecimiento en la residencia de ancianos de Ubrique. En este caso se trata de una vecina de nuestro municipio que estaba ingresada en Villamartín, que dio positivo en la prueba de COVID-19 y lamentar esta pérdida, lo cual eleva a 9 los fallecidos en la residencia en las últimas 3 semanas, y algunos de ellos, pues confirmados con el que han dado positivo a las pruebas del coronavirus. Bueno, pues eso por un lado, antes de comenzar, y por otro, pues también quería hacer referencia a decisiones que se han adoptado dentro del ámbito de la Junta de Portavoces y al menos en lo que concierne al Grupo Municipal de Ciudadanos en relación a las asignaciones que obtienen los grupos municipales. Una asignación económica que vosotros ponéis a disposición del pueblo de Ubrique. Cuéntanos. Sí, normalmente casi todos los días estamos teniendo una junta de portavoces telemática a través de una aplicación móvil prácticamente a diario, donde el equipo del gobierno y el resto de grupos municipales pues vamos tomando las decisiones que se pueden llevar a cabo, vamos bien dando nuestro punto de vista en esta situación tan compleja, y en la última reunión pues vimos las posibilidades dentro de los grupos municipales de colaborar dentro de las medidas posibles, y en este sentido cada grupo municipal pues tiene su punto de vista y la acción que vamos a llevar a cabo el Grupo Municipal de Ciudadanos es renunciar de forma íntegra a toda nuestra asignación durante los meses de abril y mayo, una asignación que es un importe de 1.225 euros dentro de nuestras capacidades, que renunciar a todo este importe, pero bueno, no es solo eso, ¿no? Yo como portavoz del grupo municipal también renuncié ya a principio de año a toda mi asignación en un importe de 250 euros, solicitando por escrito que se dedicara a fines sociales y, por tanto, en los próximos meses el Grupo Municipal de Ciudadanos no va a recibir nada de del Ayuntamiento y esperamos que esta asignación, pues, entre todos los grupos municipales, pues, de una forma coordinada, veamos a qué se puede dedicar. De momento, pues, creo que hay también bastante posibilidades o bastante argumentos para que todos los grupos municipales renuncien a esta asignación o aparte de la misma para luchar dentro de la medida posible contra el coronavirus y que los representantes políticos podamos hacer un esfuerzo dentro de nuestras posibilidades. En este caso, como digo, el Grupo Municipal de Ciudadanos y yo como portavoz, en los próximos meses pues no vamos a recibir nada y es lo máximo en este sentido que podemos hacer, además de colaborar en la medida de lo posible con cualquier actuación que se puedan llevar a cabo en nuestra localidad y también pues, en este ámbito de la que podemos realizar pues nuestro grupo municipal. Y yo personalmente creo que los representantes políticos debemos estar informando dentro de la información que podemos aportar en todos los ámbitos, en el ámbito en este sentido de la salud y este virus que nos azota a toda nuestra sociedad, este coronavirus, y también el ámbito laboral para dar tranquilidad a todos los trabajadores, a todos los petaqueros y petaqueras de nuestro municipio, y este es el cometido que creo que es el que está llevando mi grupo municipal y en el que vamos a estar siempre presentes, dando la información que tengamos disponible. Pues ahí vamos a entrar también ahora, pero antes te quería preguntar por qué se renuncia por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos a esa asignación que reciben los grupos y que mensualmente, en el caso de Ciudadanos, ya saben que esto está determinado pues precisamente por Grupo Municipal y por concejales que uno tenga, asciende a 1.225 euros al mes. La pregunta es cómo a qué se destinaría esa aportación, porque claro, en el plano administrativo esto cómo se gestiona. Pues nosotros inicialmente por eso contemplábamos en lugar de renunciar a esta asignación y que vaya a las arcas municipales, buscar la opción de comprar material sanitario, mascarilla o guantes o cualquier tipo de material sanitario que pudiéramos poner a disposición de la población de Ubrique, pero realmente viendo la complejidad que es hoy día comprar este tipo de material y la asignación que tenemos, que es bastante limitada, pues lo más normal y lo más lógico es que entre todos pues podamos poner un fondo común para la compra de materiales o para ver si se puede dedicar a políticas sociales para las familias más necesitadas de nuestro municipio. En este sentido, pues bueno, ver esta posibilidad, yo creo que si podemos acceder a la compra de mascarillas, pues sería una gran iniciativa que la cual estamos de acuerdo todos los grupos municipales. Si podemos comprar mascarillas para todo el municipio de Ubrique sería importante, pero también pongo de manifiesto que la compra de material sanitario es compleja para el mismo gobierno, para la Junta de Andalucía, pues todavía más compleja para el ayuntamiento, pero bueno, en esto se está trabajando por parte de algunos trabajadores del ayuntamiento para conseguirlas y si en cualquier momento vemos que esto es posible, creo que sería el mejor destino para esta asignación. En cualquier caso, esto es una decisión que adopta el Grupo Municipal de Ciudadanos, no se adopta por parte del resto de grupos, bueno, que sepamos, ¿no?, tal y como nos lo estás contando. De momento la decisión es nuestra, pero en la Junta de Portavoces se ha contemplado la opción de esta opción de renunciar a esta asignación o a toda o a parte, porque evidentemente también somos conscientes que hay grupos municipales que tienen unos gastos fijos y tendrán que pagar los mismos, porque eso también nosotros lo entendemos. Nuestro grupo municipal en este caso no tiene ningún gasto fijo, no tenemos ni personal, íbamos a tener una sede, pero al final justo fue en marzo y se nos ha parado un poco en ese sentido y al no tener ningún tipo de gasto, pues podemos renunciar al 100% de la asignación en los próximos meses y contribuir con todo lo que podamos a ayudar en este sentido a parar esta pandemia o a dotar de medidas de seguridad para todos los ubriqueños. Bueno, pues eso en cuanto a esa situación, pero también queríamos informar sobre otras cuestiones dentro del ámbito laboral y aquí, bueno, pues esto nos cambiamos de ámbito local, ¿no? Hemos hablado hasta ahora de cuestiones relacionadas con el marco local, pero ahora trasciende y hablamos del ámbito provincial, principalmente de empleo, formación y trabajo autónomo, que son las responsabilidades, en este caso, de la consejería que dirige Ciudadanos y que está tramitando todo el tema de los ERTE. Y aquí nos tenemos que detener porque, bueno, pues hay información que podemos facilitar, ¿no?, a la ciudadanía de Ubrique en torno a este asunto. Sí, información en el ámbito local no disponemos de los mismos. La verdad es que hay una carga de trabajo inmensa en las delegaciones y en la consejería de empleo. A nivel Andalucía, por ejemplo, se han presentado 88.650 ERTE, más de 400.000 trabajadores afectados y hay una cantidad importante de funcionarios dedicados casi en exclusiva en esto. Hay datos de la consejería que hay 527 funcionarios encargados de esta labor tan grande que se están encontrando. Y también hay datos a nivel provincial. A nivel provincial se han presentado un total de 12.000 expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTES, y se han resuelto por la delegación más de 4.700, y además hay otros 4.600 en gestión que se van a ir resolviendo. También, bueno, si vamos a la normativa, que entendemos para dar tranquilidad también a empresas, a trabajadores, todos los trabajadores han tenido que ser comunicados, una comunicación fehaciente, normalmente haberlo firmado, haber comunicado que están informados de que su empresa está realizando un ERTE y también si no se ha respondido, porque evidentemente responder en los 5 días que exige la norma toda esta cantidad de ERTE, se entiende que el silencio administrativo es un silencio positivo y por tanto los ERTE estarían afectados, lo cual no quita evidentemente que las instituciones, en este caso el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda pueda comprobar que estos ERTE cumplen los requisitos que se han ido alegando, pero nosotros entendemos que hay que ser bastante flexible con las empresas que lo que realmente quieren es usar la pausa mientras que no tienen posibilidades, porque no, por falta de pedidos, falta de materiales o incluso la imposibilidad de acceder a los centros de trabajo por el estado de alarma. Y en este sentido creo que las instituciones van a ser flexibles y que porque lo que no sé que creo que se quiera es que las empresas no puedan volver a trabajar por algún impedimento o dificultad legal y que en definitiva un ERTE también compromete a todas las empresas a mantener su empleo y por tanto es la solución. Unos ERTE que realmente no son nuevos, se ven. Si es nueva o novedoso la cantidad de expedientes que hay. Pero esto, ERTE, pues, es una herramienta legal que fue ya iniciada por el Ministerio de Trabajo cuando era ocupado por la ministra Fátima Báñez y que ahora se han visto que es una herramienta, no sé si eficiente o eficaz, pero prácticamente es la única herramienta para todas las empresas para que puedan mantener sus niveles de empleo. Yo también recomiendo, bueno, se pueden llamar a los teléfonos del SAE, que creo que también el perfil de Radio Ubrique o en el perfil del propio SAE están, puedan llamar, pero yo recomiendo un trámite todavía más fácil, que descargarse la aplicación del SAE y inscribirse ahí como demandante de empleo, un trámite que dura, puede hacerlo en unos minutos si tiene tu clave de acceso y es muy, muy rápido con tu DNI y tu clave. Te inscribes y ya no tienes problemas a la hora de cobrar las prestaciones que le corresponden a cada trabajador. Esto siempre y cuando la empresa haya comunicado al trabajador que está en ese proceso de ERTE, ¿no? Sí, evidentemente. Eso me refiero a todas las trabajadoras y trabajadoras que hayan recibido la comunicación de que están en un expediente de regulación temporal de empleo. Son las que tienen que realizar ese trámite. Ya después pues habrá empresas que hayan optado por un acuerdo con los trabajadores para recuperar horas, para vacaciones, pero eso ya son acuerdos entre empresas y trabajadores. En este sentido, yo creo que el ERTE, veo, según fuentes sindicales en nuestro municipio, que supongo que son comunicados las empresas que tienen delegados sindicales, representación sindical, había datos de entre el 80-90% de las empresas del sector habían recurrido a esta herramienta legislativa para dar respuesta a la situación actual. La verdad es que, bueno, no sé si este porcentaje corresponde al total de empresas de Ubrique, pero bueno, es un porcentaje bastante llamativo, que parece que es el ERTE la respuesta que se le está dando, y esperemos que la situación se normalice lo antes posible y podamos volver a la normalidad laboral en las empresas y todos los trabajadores de las empresas de nuestro municipio. Desde Ciudadanos de Ubrique habéis puesto en contacto con la delegación territorial para recabar más datos sobre la situación y cómo puede afectar a nuestra localidad y al sector de la piel, evidentemente, que es lo principal. Sí, yo he hablado con la delegación para ver qué información pueden dar. Sobre todo me informan de los datos provinciales que di anteriormente sobre los 12.000 expedientes presentados y el número de expedientes resueltos, pero de momento a nivel municipal no hay datos. Pero supongo que será por la cantidad de trabajo que tienen, es complicado que ahora desglosen por un municipio, pero yo voy a ver si más adelante puedo tener un desglose a nivel municipal para ver cómo va el sector de la marroquinería y la respuesta que se estará dando desde las instituciones para que este sector, pues, entre empleo directo e indirecto, supone más de 6.000 trabajadores y que podamos salir adelante con fuerza y retomemos la buena senda que llevaba nuestro sector. Bueno, ahora está claro que no se puede regresar al trabajo, ¿no?, durante este estado de alerta, con esas condiciones que se estipulaban, ¿no?, por parte del Gobierno central, de solo los sectores esenciales son los que pueden acudir al ámbito laboral. Pues el sector de la piel quedaba totalmente descartado también. Pero a partir del próximo 12 de abril, tras la Semana Santa, principalmente, pues será cuando entremos de nuevo en esta otra estado de alerta, en el que sí se permite trabajar a la grandes industrias, por ejemplo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, bueno, intuyo que estaría también el sector de la piel. ¿Qué se sabe? ¿Se retomará el trabajo? ¿No se retomará el trabajo en esa localidad? En fin, esto es algo que desde las empresas se tienen que comunicar, ¿no?, a sus empleados. Sí, el gobierno, a partir del lunes, a las grandes industrias, y entre las cuales se encuentra la CNAE 515, perdón, que el sector de marroquinería, cuero y calzado, pues puede volver a la actividad de una autorización que da el gobierno. Y ya en este sentido, pues yo no dispongo de la información de qué empresas quieren volver o no al trabajo, pero tomando las medidas oportunas de salud y de seguridad que exige esta situación actual, pues las empresas pueden volver al trabajo. De hecho, en esta medida incluso he respaldado por los sindicatos, que creen que hay que ir volviendo al trabajo de forma paulatina, y en esto sí estoy de acuerdo, que la vuelta al trabajo no debe ser de forma abrupta, de forma volver con todos los trabajadores, todas las empresas, sino que hay que ir incorporándose paulatinamente a los distintos empresas, a los distintos puestos de trabajo. Pero sí que esto, bueno, pues a ciencia cierta tampoco se puede hablar, ¿no?, de lo que puede ocurrir en nuestra localidad, porque dependerá, claro, de cada empresa. Y tampoco, como decías antes, tenemos datos locales, que es una de las circunstancias con la que nos estamos encontrando en todos los marcos. Los datos son provinciales, pero locales no. Ni en sanidad, ni tampoco en el ámbito laboral, ni, bueno, pues nada que pueda dilucidar un poco, ¿no?, arrojar un poco de luz a la situación que estamos viviendo. Sí, en el ámbito de sanidad, pues aunque la Consejería de Salud mandó una carta al Ministerio en este caso, y el Ministerio lo que recomendaba no solo a Andalucía, sino a todas las comunidades, una recomendación de que nos dieran datos municipales, porque podría ser una señal de alarma. En este sentido, bueno, yo con mi grupo municipal, y creo que casi todos los representantes locales les gustaría tener esta información, pero si el gobierno de España ha estimado oportuno que es más prudente no aportar estos datos, pues como lealtad institucional, pues tendremos que compartir esta situación. Sí, esta semana se están dando datos por distritos sanitarios, por distintas zonas de la provincia de Cádiz, y hay datos de la sierra, datos de la bahía y, en definitiva, de cada distrito sanitario, que estos datos sí los está aportando la Junta de Andalucía, y creo que, por lo menos sí puede dar una información importante que para todos los ciudadanos de nuestra provincia. En este caso, por área sanitaria, hay datos dentro de la bahía de Cádiz y de la Janda, hay 364 personas con coronavirus. En Jerez y Costa Rica 209, en Campo de Gibraltar 157 y en la Sierra de Cádiz 115. Bueno, no nos gustaría que estos datos trasladarlos de nivel municipal, pero son los datos que se pueden facilitar actualmente, y por lo menos es un poco más de glose que al nivel provincial que teníamos actualmente. Pero como digo, el gobierno de España ha estimado oportuno que es mejor no dar los datos municipales, al menos de momento, y hay que seguir estas indicaciones del Ministerio de Sanidad. Eso en cuanto a ese marco, ¿no?, que también quería resaltar. Y otro de los temas que querías abordar pasa por hablar un poco de la tarea solidaria que se está llevando a cabo en nuestra localidad, de elaboración de material sanitario, de mascarillas, de batas, de pantallas, que se está centralizando a través del Centro Tecnológico de la Piel, pero que muchas empresas acogen ese trabajo con voluntarios en sus lugares, sus espacios de producción, ¿no? Y ese aspecto también lo quería destacar, ¿no?, en el tiempo de hoy. Desde el principio de esta pandemia ha habido varias empresas de Urique que de forma individual llevaron a cabo la fabricación de material sanitario, y después y creo que es la decisión más acertada, con la coordinación de MOVE, se está llevando a cabo toda esta acción. Hay empresas, por nombrar algunas, Calasade, Abanapiel, Invercumbe, Artilac, que están realizando material sanitario como mascarillas, batas, pantalla protectora, también monos de trabajo, que se han realizado también algunos, y también muchas empresas auxiliares que han donado materiales para la fabricación de estos materiales, incluso donaciones a nivel particular de algunos ubriqueños para comprar estos materiales, en una tarea coordinada por MOVE con todas las empresas que acabo de nombrar y bastantes más que están trabajando, cosiendo estas mascarillas, estas batas, y también una labor que sería complicada sin la esterilización de los mismos. Hay una clínica, la clínica de Alfonso Moreno, que está realizando la esterilización del material que se queda en Ubrique mediante unos aparatos que esterilizan estos materiales. Y la verdad es que es una labor que va bastante coordinada, y se ha entregado bastante material. Yo a nivel personal, de hecho, acabo de llegar ahora mismo de mi fábrica, porque acabamos de entregar 1000 mascarillas a MOVE para que lleve a cabo la esterilización y después la distribución con MOVE, así como la coordinación del Ayuntamiento de Ubrique, porque se están entregando a las distintas asociaciones, a Ayuda de Domicilio, a Medaki, al centro, a todas las asociaciones que los han solicitado al Ayuntamiento, y en este caso está haciendo también una labor de coordinación de las aportaciones y el trabajo de las empresas de Ubrique que están colaborando en este sentido. La verdad es que es una respuesta importante de las empresas y de los trabajadores voluntarios, que en total creo que son más de 50 voluntarios. ¿Cuánto? Perdón, que no se va. los datos que yo tengo inicialmente fueron 150. No sé si ya después se han sumado más y la verdad es que se está entregando bastante material, sobre todo mascarilla. Y bueno, la verdad es que es una labor encomiable de nuestro municipio que demuestra una vez más la solidaridad. Desde luego que sí, y bueno, pues momento de dificultad, ¿no? Aflora más que nunca esa solidaridad y en Ubrique, bueno, pues se está demostrando, ¿no? Claramente con todo ese trabajo que todos los voluntarios realizan diariamente, pues prácticamente desde el comienzo, ¿no? Porque toda esta maquinaria que a la que tú te has referido, pues se puso en marcha prácticamente desde el comienzo y poco a poco ha ido dando sus pasos y bueno, pues los frutos ya lo podemos ver también, ¿no? Con esos agradecimientos que llegan por distintas zonas y también en este caso desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, pues quiere llegar ese agradecimiento, ¿no? A toda esa labor. Sí, mi grupo municipal quiere agradecer a todas las empresas esta labor que están realizando y a todos los voluntarios que se han ofrecido a coser batas, a preparar los materiales, a distribuir los mismos, y no nos queda más que mi grupo municipal agradecer este trabajo. Uh-huh. Y bueno, sí. Sí. Ya en otro ámbito de cosas, bueno, uh-huh, comentar un poco las medidas a nivel municipal que ha estimado oportuno el equipo de gobierno, pero unas medidas que han contado con la unanimidad de todos los grupos municipales, que es sobre todo la ampliación de los pagos municipales de todas las tasas y que no se lleven a cabo ningún embargo durante este estado de alarma. Tampoco se van a devengar reencargos ni intereses durante este tiempo especial. Las domiciliaciones se van a remitir con normalidad, pero si son de huertas, pues no va a haber ningún tipo de recargo. Y tampoco se va a liquidar la tasa de ocupación de la vía pública con veladores, lo cual es, bueno, y el mercadillo, lo cual también es evidente y son medidas lógicas dentro del estado de alarma en el que estamos. Tampoco veo estas medidas que son acertadas de forma inicial, pero nuestro grupo municipal quiere ir más adelante, más ampliar estas medidas con medidas, tenemos algunas en mente que iremos proponiendo, pero en definitiva queremos medidas de apoyo a las familias que lo están pasando mal en esta situación y también medidas, por supuesto, de apoyo a autónomos, esos pequeños autónomos que han visto reducir de forma drástica sus ingresos. Y pensamos que si los autónomos tienen cero ingresos, pues los impuestos que deben pagar igualmente deben ser cero, en este caso a nivel municipal, pero bueno, a todos los ámbitos. Claro. Y en este sentido son las medidas que nosotros vamos a ir aportando dentro de las capacidades evidentes que tiene un municipio como Ubrique, que la verdad que tiene un presupuesto limitado, pero creo que hay que arrimar el hombro. Creo que es el momento de revisarlo, los presupuestos municipales, porque el presupuesto que se hizo para 2020 hoy día, en la pandemia que tenemos actualmente, habría que revisarlo y dedicar bastante presupuesto a medidas para paliar, para luchar contra el coronavirus, y creo que en este sentido no creo que haya ningún problema en este sentido de que nos pongamos de acuerdo los grupos municipales y trabajemos codo con codo para sacar adelante unas modificaciones presupuestarias que se ajusten a esta nueva realidad. Claro, sería, bueno, pues a través de el formato que se tiene en mente sería, bueno, pues a través de modificación presupuestaria para ayudar, ¿no?, con algún tipo de línea de subvenciones a familia y autónomo. Lo digo porque realmente el gobierno es el que determina, ¿no?, las acciones que se pueden emprender, y más en este estado de alerta en el que nos encontramos, y a lo mejor hay soluciones que se intentan plantear por parte de los ayuntamientos, pero no tienen las competencias y no se pueden aplicar, ¿no?, que es un poco la situación también especial en la que nos encontramos. Sí, bueno, en ese sentido, pues sí, hay que ver los trámites legales, que para eso están los trabajadores municipales, intervención o el secretario general, que es el que nos tiene que ver el encaje legal de las medidas que podamos llevar a cabo. Si hay algunas que entendemos que sí se pueden llevar a cabo sin problemas, como son las tasas municipales, el IBI, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, la entrada de vehículos, este tipo de circunstancias, pues incluso el IAE para algunas empresas, que algunas están afectadas por un ERTE, han cerrado, no tienen actividad, pues creo que habría que mirarlas, no solo parar el pago de las mismas, sino ver si hay posibilidad de encaje presupuestario para llevar a cabo medidas más amplias o ayudas a autónomos, ayudas con el alquiler, ayudas de varios tipos de medidas que sí, evidentemente hay que ver la situación de cada municipio, ver cómo darle el encaje presupuestario y, claro, evidentemente para eso hay que ver la normativa del gobierno, por ejemplo, alguna medida que se comentó inicialmente, que es poder dedicar el superávit de los municipios a la lucha contra el coronavirus, pero no solo los municipios pequeños como de menos de 20.000 habitantes, realmente tienen un presupuesto limitado y dependemos mucho, sobre todo, de Diputación, que Diputación tiene un superávit presupuestario importante y esperemos que todo este superávit se dedique a luchar contra esta pandemia y venga de forma inmediata a los municipios. Uh-huh. Bueno, pues son las 12:49, se nos agota el tiempo previsto en este espacio de política local en la mañana de este martes, un espacio de política, bueno, un poco diferente, ¿no? Primero porque no contamos presencialmente con el invitado, en este caso, Jorge Oliva, y segundo también porque, bueno, pues no se limita muchas veces, ¿no?, a los tristemente políticos, los argumentos que se lanzan a través de estos 30 minutos de radio. Jorge, ¿con qué nos despedimos? Pues nada más que comentar, sino estas intervenciones que las que yo quiero darle un enfoque de mayor información posible, porque no entrar en valoraciones políticas, y es lo que el Grupo Municipal de Ciudadanos va a seguir haciendo. Y finalmente dar un mensaje de ánimo a todos los ubriqueños, que entre todos lograremos detener el coronavirus. Pues con ese último mensaje nos quedamos también para despedir. Jorge Oliva, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes.